23 de mayo, dice, se va a estar presentando en Neuquén. Al otro día se acerca hasta Bariloche. 24 de mayo, el 29 en Bartolo Bar, la Valle 96, esto es Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Al otro día se acerca hasta Mar del Plata. El 5 de junio a Caleta Oliva y el 6 de junio a Comodoro Rivadavia en el Sótano Rock. Boom Boom Kid anda de gira por todo el país, así que le mandamos un saludo. Recién escuchamos Tip Tap Tour. Bueno, ¿cómo estás, Ranita? Te saludamos de vuelta. Muy bien. Saben que Boom Boom Kid es por lo menos vegetariano seguro. Vegano creo que tiene épocas, que es y no es. Así que yo le mando un saludo también. Y hacete vegano, nene. Dejate de joder. Sí, bastante militante en un momento. Sí, ¿no? bastante. Sí, un saludo ahí. De repente aparece acá por la radio, viene, pega un flyer y sí, es increíble. Son esos músicos que hace 20, 30 años que vienen con su motito, su casco, pega el flyer y sigue dando vueltas. Esto lo debe postear él, me imagino. Yo me lo imagino todo muy así. Sí, es bastante así, autogestivo y... Está buena esa movida. Bueno. ¿Qué pensamos para hoy? Para hoy. Resulta que, aunque parece que no, pero es otoño, ¿no? Yo les cuento. Sí. Pareciera que estamos en otoño. No, pareciera que estuviéramos en verano, pero en realidad estamos en otoño, acá en el hemisferio sur. Uh-huh. Entonces, no sé, a mí me hace un poco de ruido esta cuestión, ¿no? Del cambio de temperatura. Así que decidí actuar como si hiciera frío. Bien. Sí, ya decimos, nos recomendaste una sopa la última vez. Claro, bueno, un día que hacía frío. La estoy dejando en stand-by, ¿vio? La sopa porque... Bueno, hoy capaz que te va a gustar, pues es un guiso. Está bueno, sobre todo porque es algo barato. Y además, bueno, yo digo esto, lo de la temperatura y demás un poco en chiste, pero también es cierto. O sea, ¿qué pasa cuando...? Por todo lo que ya sabemos del cambio climático y demás, tendría que hacer frío. No hace frío, pero ¿qué pasa con las estaciones de los alimentos? Digamos, por más que las plantas en un sentido se vuelven locas, o sea, cuando hay cambios climáticos, de todas maneras seguimos estando en época de productos de invierno. Digamos, por ejemplo, si vos querés comprar un tomate, ahora te tenés que sacar la lotería. Entonces, está bueno... igual hacer otras cosas. No quiero decir que lo que vamos a hacer hoy va a ser de estación, pues se puede hacer un guiso con cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, como es, para mí está bueno adaptar y después el día que hace frío lo comes caliente y el día que no hace tanto frío lo comes más frío y listo. ¿De qué fue el guiso que hizo Juan? De garbanzos. Tuvimos reunión de operadores. Ajá. El domingo y Juan junto con... operadores y operadoras. Paula. Con Paulita hicieron un guiso interesante. Muy interesante. Tenía garbanzo, tenía zanahoria, choclo. ¿Y me estoy olvidando de algo? No recuerdo. Lo que me llamó la atención es que era predominante garbanzo. Claro. Bueno. Estaba bastante bien. Estaba escuchando lo que decías y tenía miedo que me dijeras: tenía garbanzo, poroto colorado, poroto negro, poroto tap. Eso es lo que suele hacer la gente cuando hace un guiso. Más que nada, bueno, obviamente le ponen 5 tipos distintos de carne. Uh-huh. Si no lo quieren hacer vegetariano o si no lo saben hacer o lo que fuera. Y además mezclar un montón de porotos. Entonces era un poco para hablar de eso. No mezclen cualquier cosa. Pero también está bueno lo que vos decís, porque en realidad, por más que hagamos algo para llenar la panza para un montón de gente o para que sea barato o porque, no sé... Claro, era un poco la premisa. Somos muchos y no hay mucho billete. Entonces, claro, viene por ahí también. De todas maneras, estaría bueno. Si no se puede, no se puede y punto. Se hace lo que se puede. Pero si se pudiera, estaría bueno... igual equilibrarlo y que sea predominantemente de vegetales y no tanta cantidad de legumbres, porque como sabemos son bastante difíciles de digerir. Sobre todo el garbanzo, porque además si era en cantidad no iba a estar pelado. El garbanzo en realidad, para que sea digerible, sería muy bueno pelarlo. No sé si se acuerdan cuando hablamos del hummus, hablamos de pelarlos uno por uno. Entonces si vas a hacer una cantidad gigante no te sirve. Y si no, bueno, de última te aguantás que se te infle la panza y ya está. Pero podés tener alguna otra estrategia. Entonces, digamos, básicamente, para volver a ordenar. La gente tiene la idea como de que el guiso es una cosa recontra pesada, y es verdad, y digamos que rinde en parte porque lo haces con cualquier cosa que tenés a mano, porque lleva legumbres que en general son consideradas bastante baratas. Depende, no son, no creo que sean tan baratas en realidad. Pero bueno, rinden bastante porque vos con una pequeña cantidad haces un montón más. Y esto que decía, lo que hacen, ¿por qué ponen esa foto? Perdón que nos desconcentramos de la columna, pero es muy linda la foto que te pusimos en Facebook. Estás haciendo ahí una cara de loca que le da mucha credibilidad a la columna. Al guiso que estamos pensando. Re seria, hablando de las proteínas, si me pones. Bueno, estamos en Sanguche Tribal en Facebook, en Twitter y en Gmail. Y si entran a Sanguche en Facebook, hay una muy linda foto posteada de nuestra rana. Es una foto de mi book, que yo también soy actriz, entonces esta es una de mis otras facetas. Es genial. Bueno, buenísimo. Guiso, volvemos al guiso. Entonces, está bueno que tenga legumbres porque esto que llena, además por la cuestión de las proteínas. La cuestión de las proteínas es todo un tema aparte y lo voy a... por lo menos voy a hacer esta aclaración. No es que la proteína sea la reina de la nutrición y que todo lo demás no importa mientras tengas proteína. Eso es una estupidez. Total. Pero es la carta que siempre se le juega a los vegetarianos o los veganos o al que te dice, no, yo chori no como. La proteína. Claro, la gente que no tiene idea de que es una proteína, básicamente. Pero bueno, es uno de los nutrientes esenciales, o sea, las proteínas son uno de los nutrientes esenciales. En realidad, yo ya lo conté esto acá, lo que necesitamos no es la proteína en sí misma como tal, sino que nuestro cuerpo arma las proteínas a partir de los aminoácidos. Hay aminoácidos esenciales, hay aminoácidos no esenciales. Es toda una discusión larga y no me voy a meter en eso, pero, o sea, sobre cuáles son los esenciales y cuáles no, a qué edad, y en qué están, pero la cuestión es que la fama que tienen las legumbres es de aportar muchas proteínas. Esto es cierto, pero tiene que ver con lo que decía recién de las mezclas. Si yo voy a comer legumbres por las proteínas y después estoy mezclando un montón de legumbres distintas, lo que hago en realidad es minimizar la capacidad que tiene el cuerpo de metabolizar esas proteínas correctamente. Cuanto más compleja y problemática, digamos, en realidad, es la combinación de los alimentos que yo voy a comer, mucho menos puedo asimilar de eso. Entonces, digo esto porque también está con los cereales, ¿no? La gente dice, ah, me compré estos fideos, 7 cereales. Y bueno, primero que, nombrame los 7 porque no te creo. O sea, de esos 7, 4 deben ser trigo, te lo juego. Pero además, ¿por qué tendríamos la necesidad de comer 2 o 7 cereales todos juntos? ¿Por qué no podemos comer uno, después otro? En realidad, y a esto venía la cuestión de que la mayoría debería ser los vegetales, digamos, es que los vegetales en general, con esto con un montón de salvedades, sobre todo si son crudos y demás, lo que hacen es ayudar a asimilar los nutrientes de los otros alimentos que comemos, claro. Entonces está medio trabado el mate, perdón. Está, sí, ¿qué se le va a hacer? ¿Viste? El mate al aire es un tema. Sí. Entonces la idea sería elegir una legumbre. Actúan en conjunto las legumbres y los vegetales, entonces son todo, actúa en conjunto con todo en realidad. Bueno, es bastante complejo explicar cómo funciona el sistema digestivo, pero básicamente la gente no sabe que la digestión empieza en la boca. La masticación es una parte de la digestión. Hay que ensalivar bien todos los alimentos, digamos, para que vayan preparados así al estómago. En el estómago solamente se digieren las proteínas. Estoy recontra simplificando, ¿no? Y después los hidratos de carbono recién se asimilan en el intestino. Una parte ya se asimiló en la boca y demás, por eso es una simplificación, porque si no es larguísima la explicación. Pero la cuestión es que cuanto más conflicto hay entre grasas, proteínas e hidratos de carbono, y digamos, otros elementos que también interactúan ahí, más transformaciones negativas hay, que se terminan haciendo toxinas, es una digestión pesada y es algo que, bueno, en definitiva, todo lo que era en un momento un nutriente que se podía asimilar, cuando no, pasa demasiado tiempo y fermenta y pasan un montón de cosas, no se puede asimilar. Mm. O bueno, directamente cuando pasa demasiado tiempo, a veces el cuerpo dice, bueno, listo, con esto no puedo, chao, lo tiro. Entonces, para hacer una mezcla que sea coherente, digamos, o que tenga sentido para la digestión, está bueno usar una legumbre, que ya lo conté varias veces, pero lo cuento rápido, se cocina, salvo el garbanzo, que ya lo explicamos, desde agua fría, los porotos con laurel y si pueden le ponen alga kombu. Destapado, todo desde agua fría, se pone al fuego. Uh-huh. Una vez que hierve, se baja el fuego al mínimo y se agregan chorritos de agua fría para bajarle la temperatura. Todo esto es justamente para hacerlo más digerible. O sea, por un lado va a hacer que nos dé gases, que no nos duela la panza y demás. Sobre todo la gente que no está muy acostumbrada a comer legumbres, en general se suele sentir como que se hincha y demás. Entonces esto es para evitar eso. Y además porque cuando te hinchas y te dan gases y todo, lo que haces es disminuir la capacidad del intestino de poder absorber nutrientes, ¿no? Justamente el intestino tiene una forma que favorece que haya mucha superficie disponible para que el alimento que yo ahí entre en contacto con las paredes del intestino y pueda absorber los nutrientes. Cuando se llena de gas, se disminuye, digamos, hay mucho menos contacto entre la pared del intestino y el alimento que llegó ahí, y entonces no se asimila tanto. Ese es el problema, digo, porque muchas veces me dicen, ah, pero a mí no me molesta tirarme pedo. Bueno, buenísimo, pero igual no está bueno para el tema de la alimentación. Entonces, vamos a decir que cualquiera de estos porotos, una vez que le vamos echando chorritos de agua fría para bajar la temperatura y cuando apretándolo entre los dedos o una cuchara o lo que fuera, se hace como puré, listo, lo sacan y ya está. Eso se cocina por un lado. Digo porque en general también se suele cocinar todo junto, un guiso, y así lo que se hace es sobrecocinar todo un montón. Entonces, esta es como una propuesta de guiso mucho más rápido, por un lado, de hacer, pero además que, si bien no es la manera ideal de comer los vegetales, digamos, porque ya va a estar por ahí cocido un poco de más, se puede acompañar tranquilamente con una ensalada, o se puede hacer una ensalada de entrada también, que es una buena idea. Y bueno, entonces por un lado los porotos. Puede ser cualquier tipo de poroto, como les decía, salvo los garbanzos que se cocinan en agua caliente, que esto ya lo conté también. Y por otro lado, vegetales. Entonces, ¿qué vegetales vamos a usar? Bueno, ya dijimos, se pone más o menos lo que tenés a mano. Pero si vos podés elegir entre todo lo que vos quieras, ponele, está bueno tener algunos criterios de qué familia botánica, por ejemplo, son los vegetales, te da un montón de datos sobre qué propiedades tiene ese vegetal. ¿Qué color tiene? También. Oiga, si yo voy a poner todo anaranjado, voy a tener piola, un montón de beta-caroteno, pero me voy a quedar floja en otras cosas. Decotacarteno. Claro, entonces, en vez de poner 50.000 cosas, a veces está bueno poner como uno de cada uno. Por ejemplo, también de la planta. Voy a poner una cosa de cada color. O voy a poner una parte, por ejemplo, una raíz, un fruto y una hoja. Entonces, podés hacer una síntesis, digamos, un poco más chiquitita y darte una idea o usarlo como regla mnemotécnica como para no terminar comiendo a la vez siempre los mismos vegetales. Es lo que hace la gente. O sea, empieza acostumbrarse a una cosa, entonces... Sí, a mí me gusta la papa, te dice. Ponele y le das a la papa, que esa es una excusa mía, así, personal. Ajá. A mí me gusta la papa. Entonces te hago papa frita, papa al horno, papa rellena. Bueno, para este guiso, digamos, papa está bueno... No dice todavía, todavía no. pero dije todavía no, porque iba a decir, con esta misma receta podés hacer papa rellena tranquilamente. O sea, si deconstruís y la papa, en vez de ponerla dentro del guiso, la pones afuera, pones el resto del guiso adentro. Uh-huh. Es una muy buena manera justamente de reemplazar lo que tradicionalmente se usa como, como relleno. Uh-huh. Legumbres con vegetales. Así que también podés hacer eso. ¿Podemos hacer una pausa, Rana? ¿Trajiste música? Sí, traje música, por supuesto. ¿Y qué has traído? Tengo una amiga muy querida y muy talentosa que se llama Sasha Satya. Sí. Que está grabando su EP y ya preestrenó un tema que se llama Guacha, que es muy, muy bueno. A mí me encanta todo lo que hace Sasha. Y bueno, ya está girando por ahí y estamos a la espera de que termine de grabar su EP. Sasha Satya. Bueno. Mi idea de quererte fue tan gigante que me la gorra más de una vez. Solo sé, vos también sabes, lo mejor era esto. Yo pensé que volverías a caer en mí. Qué sé yo, si fue, si te cruzo lo charlamos. Pero lo que pasó, yo ya le puse el barco. Tenía más de guitarrita, Sasha, ¿no? Claro, esto... siempre viene a la radio a hacer sus acústicas y esta es una propuesta un poco más... Un poco más producida. Sí, la produjo Miss Bolivia, de hecho. Está produciendo el EP que está grabando. Se nota ahí un poquito que hay como una contención o algo nuevo. Sí, aparece Miss Bolivia en un momento también y todo. Sí, así. Retomamos entonces la producción de ese guiso que estamos armando. Así es. Lo primero y lo que lleva más tiempo es cocinar las legumbres. No lo dije, pero está bueno decirlo. En general, los porotos se remojan. Hay muy pocas excepciones. Uh-huh. Digamos, las lentejas pueden cocinarse directamente. Los porotos mung, que son los chiquititos verdes. Pero siempre, cualquier legumbre que ustedes hagan, está buenísimo. Por ejemplo, si van a cocinar lentejas, está bien, la pueden cocinar directamente. Pero si la remojan, mejor. También en cuanto a la capacidad del cuerpo de digerirla y de asimilar los nutrientes, que ya decíamos, son sobre todo proteínas, pero también muchos minerales. Por ejemplo, el hierro. La mayoría de las legumbres tienen mucho hierro y demás. Entonces, por un lado se cocinan las legumbres, repasamos todo, salvo que sean garbanzos, que no lo voy a explicar ahora, todo en frío. Legumbres cubiertas con agua y con un dedo de más. De un día para el otro. Sí, 8 horas, 6 horas, digamos, ¿no? De un día para el otro tengan cuidado porque se pueden fermentar. Si lo van a hacer de un día para el otro, cámbienles el agua. Bueno, 8 horas. Si le, claro, después con laurel se remoja. Una vez que pasó el tiempo de remojo, se tira el agua, se cambia y se pone al fuego directamente. También le pueden agregar alga kombu, como decía, y se cocina a fuego bajito, tratando de que no hierva, agregándole chorritos de agua fría. Hasta que está blanda la legumbre, la sacan. Por otro lado, a mí... ¿Olla destapada? Sí, siempre destapada. Se cocina mucho mejor en el caso específicamente de las legumbres destapadas. Puede ser un jarrito también, en general, no hace falta que sea una olla. Entonces, por otro lado, lo que a mí me gusta hacer, como decía, para que no sea un guiso pesado en base a generar problemas digestivos, porque esto es lo que pasa, o sea, cuando algo te cae re pesado, sí, está bien, te llena, pero en realidad lo que haces es tener una bola gigante de comida dentro de la panza que después no terminás asimilando y te sentís mal, ¿no? Digo, si mezclas 20.000 cosas aleatoriamente, sobre todo muchas legumbres diferentes y demás. Entonces, por otro lado, a mí lo que me gusta hacer es cocinar al vapor, que parece que es algo que no sé, que la gente tiene la idea de como que es algo que no tiene gusto y demás, pero bueno, depende de qué cocines y sobre todo depende de la cantidad de tiempo. Si no sobrecocinás. En Brasil y en Cuba tengo entendido que es como de las ollas esas a presión, ¿no? ¿Son las de vapor? No. Las ollas a presión justamente lo que hacen es agregar presión a la temperatura y entonces sumando la presión con la temperatura se cocina mucho más rápido todo. ¿Cómo es el vapor entonces? Al vapor es, vos pones un pisito, digamos, de agua y arriba pones algo que sostenga lo que va. Hay mil cosas. Hay un, el vaporín, es lo más fácil. Una especie de tía María, es decir, de baño María. No, baño María es diferente porque el baño María no está en contacto el vegetal con o lo que vos estés cocinando. Baño María es cuando vos pones una ollita y arriba le pones un bol, sí, y ahí es baño María. Uh-huh. En el vapor vos tenés un poco de agua y tenés una, suponete, una rejillita, las verduras, y arriba pones la tapa. Entonces el vapor circula. Bien. Y las verduras se cocinan al vapor. Está buenísimo eso porque se cocina mucho más rápido al vapor, porque el vapor tiene más temperatura que el agua hirviendo. Uh-huh. Justamente el agua hierve y al tener una temperatura más alta ya se convirtió en vapor. Y además, bueno, se sabe que los vegetales pierden muchas menos propiedades en el agua del vapor que en el agua del hervor. Pierden menos textura también. Las papas está muy bueno hacerlas al vapor. Fíjense, para hacer puré o lo que fuera, está re bueno. Entonces, bueno, por ejemplo, se pueden poner papas si quieren hacer un guiso más clásico. Y si no, bueno, por ejemplo, zapallo. Hay una raíz que está buenísima, que se pueden conseguir en algún momento y probar. Se consigue en varios lugares, como por ejemplo en el barrio chino o en los lugares donde venden verduras orgánicas. Se llama bardana con B larga y es una raíz que tiene un sabor muy particular, tiene un montón de propiedades recopadas. No sé, digo, como para, si le, capaz que le tiran una onda rara con algo. Pueden poner puerro, por ejemplo, el puerro, la cebolla al vapor no queda muy bien, pero el puerro queda muy bien. Se fijan por los criterios que dije antes, ¿no? De color, de partes de la planta y demás, o más o menos lo que tienen, lo hacen al vapor. Y yo lo que hago generalmente es freír alguna cosita, tipo, no sé, una cebolla frita, como para que haya algo, pero que no esté todo bañado en aceite. Entonces, esa cosita ya te agrega como una complejidad de sabor, algo caramelizado y demás, pero no estás sobrecocinando todo, friendo todo y demás. Después lo mezclas todo, lo condimentan, porque el guiso, la gracia que tiene es que esté condimentado. Está buenísimo ir probando condimentos. También traten de no poner todo junto 50 condimentos distintos en el mismo momento, porque después, si no les gusta, no van a saber qué es lo que no les gustó. Capaz que fue una mala combinación. Entonces está bueno, por ejemplo, combinar una especia y una hierba. Se pone de hierba, no sé, orégano, tomillo, romero, salvia. Y una especia, por ejemplo, comino, coriandro, no sé, pimienta también es una especia, alguna cosa así. Y se van fijando, van probando. Como les decía, está buenísimo si lo quieren o pueden acompañar con una ensalada o agregarle alguna cosa cruda, por ejemplo el morrón. No hay ninguna necesidad de cocinarlo. Lo pueden cortar chiquitito y agregárselo después. Y eso le da como un toque fresco, o lo mismo pepino, a mí me gusta agregarle a veces, perejil picado o algo por el estilo. Lo sirven, un chorrito de aceite de oliva por encima, también como para que sea lo primero que entra a la boca y lo primero que entra por la nariz. Uh-huh. Entonces te va a dar la sensación de que tiene mucho más aceite el que tiene. Esto no porque queramos decir, no, light diet ni nada por el estilo, sino porque realmente sobrecargar al cuerpo con una cantidad enorme de aceite afecta al hígado, afecta al equilibrio en general y no tiene sentido. En general está buenísimo, yo siempre digo, cambiar la cantidad por la calidad. Por lo general comemos un montón de grasa de pésima calidad y está buenísimo comer poquita cantidad de buena calidad. Y el organismo es más feliz. Bien, bien, clarísimo el guiso. Ya va a estar subido a sanguchetribal.weebly.com, linkeado a nuestro Sándwich Tribal también en Facebook. Alto guiso. Y no queríamos dejar pasar, te queríamos preguntar algún pensamiento. Sabemos que ayer, 17 de mayo, fue Día Mundial de Lucha contra la Homolesbotransfobia. Recordando un poco que en lugares como Sudán, Irán, Arabia Saudita, Yemen, por ejemplo Irak, hay directamente grupos militares que son los verdugos. Está criminalizado tu postura sexual directamente con pena de muerte. Uh-huh. Y bueno, no sé si has estado en alguna, si han habido movilizaciones acá en Buenos Aires, o sea, como... ¿Cómo recibís vos estos días? ¿O si te hace pensar algo o no? Sí, bueno, pienso un montón de cosas, evidentemente. primero, yo no estoy de acuerdo con llamarle día lucha como contra la homo, lesbo, transfobia. Uh-huh. Primero falta bi, digamos ahí, que, y la bifobia es algo que está muy instalado afuera y adentro de la comunidad, digamos. Uh-huh. Y también el problema es llamarle fobia a algo que no lo es de ninguna manera. Yo realmente prefiero decir día contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Uh-huh. Y bueno, más allá de todo este país, que obviamente es terrible, yo he ido a movilización porque pasa en Rusia, ¿no? Y en otros países ahora se me mezcla porque son un montón. Sí. Pero me parece muy bueno mirar lo que pasa acá. Y acá me refiero a acá en este país, acá en esta ciudad, acá en esta radio, en este estudio, acá dentro mío, ¿no? Por ejemplo, esto lo decimos así muy livianamente, como, ah, bueno, sí, yo tengo dos amigos putos que se están por casar, bla, bla, bla, bla. Pero después, livianamente, hacemos chistes de travestis, por ejemplo, como si fuera gratis, ¿no? Y por lo menos a mí es algo que, la transfobia es algo que me preocupa enormemente, porque parece que, ah, bueno, sí, ahora está más o menos mal visto burlarse del gay o de ciertas tortas. Porque en realidad algunas tortas todavía está bien burlarse. Digo, a nivel social, ¿no? De lo que está aceptado en el chiste, sobre todo. Lo leo yo mucho como como un testigo de cómo es la cosa. Pero decís los travestis como si nada. O haces un chiste de, digamos, de, con la identidad de género de otra persona. Bueno, el típico chiste machista de ah, jaja, te comiste un trago. O sea, ¿y qué tiene de gracioso, de gratis, ¿no? Hacer ese tipo de chistes, ese tipo de comentarios. Para mí la reflexión es, fíjate vos, y obviamente que me lo digo a mí también, ¿no? Fíjate vos en qué vos reproducís esta violencia. Está bien, vos no estás en un estado que mata a la persona por salir vestida de una manera a la calle. Pero esa es una lógica que es un continuum. Y quizás vos no estás en el extremo de ir a matar a alguien. Es lo mismo que con los femicidios. No estás en ese extremo, pero estás en un lugar que reproduce esa lógica a la larga. Entonces, bueno, me parece que, aunque ya haya sido ayer y lo que sea, siempre está bueno pensar en esas cosas. No desde el juicio de, ay, qué mierda de persona que soy, sino de pensar, yo cómo estoy participando de esto que no quiero que exista, que me parece una mierda, que quiero que cambie. Y bueno, no digo que con eso alcance para cambiar todo, pero me parece que es un paso indispensable, ¿no? La Rana Vegana, muchísimas gracias por acompañarnos otro lunes con nosotros. Va a estar toda la data ahí como siempre en las redes sociales. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchas gracias.